Si te quedas conmigo, prometo no poner más pegas al destino. Dejar atrás el pasado y el presente, vivirlo contigo. Si te quedas conmigo, prometo hacerte sitio en este corazón partido y no olvidarme nunca del primer beso que nos dimos. Y si te rindes, te llenas de miedo, apagas el fuego y solo tú te salvas. Si te salvas, no te quedes conmigo. Porque diga lo que diga, haga lo que haga, duela lo que duela, sea como sea. Porque diga lo que diga, pase lo que pase, de cerca o de lejos, sabes que te quiero, sabes que te quiero. Opine de lo nuestro.